¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy es lunes, cielos despejados en Madrid y un pronóstico de frío polar. Dos temas de los que le estoy dando vueltas. Bueno, ayer tuve una interesante charla con el señor Abel, con el que durante un tiempo tuvimos un proyecto común que era Resistencia Geek, un podcast de tecnología donde charlábamos, que todo ocurrió, recuerdo, porque pues en más de una ocasión o yo grababa en su podcast o él grababa en el mío y al final decidimos irnos a vivir juntos a un nuevo podcast. Pero bueno, después de tanto tiempo fue agradable charlar y él amablemente pues me ofreció visitarle en su podcast para hablar de cómo es la publicación de un libro en Amazon y de paso pues hacer autobombo, que no sé si os habéis dado cuenta, pero estoy haciendo autobombo de mi libro, como diría Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro, Mercedes Milá. Entonces, bueno, ayer le propuse, una de las cosas que le propuse para que hablara, porque él es un experto en videojuegos, consolas y esta parte lúdica, más lúdica, hardcore, de la tecnología, de que hablara de la Xbox, que yo creo que aquí en España la Xbox es quizá la consola de menos éxito. A ver, está hablando un ignorante del tema, así que corregidme, por favor. Y por lo menos yo, desde mi desconocimiento, pues me sorprende mucho y me ha sorprendido mucho cuando he escuchado a Abel hablar de algunas de las cosas que puede hacer la Xbox y lo bien integrada que está en un ecosistema Windows y las posibilidades que tiene la Xbox como media center. Y es que, dándole vueltas al tema de la Xbox, encontré que la Xbox One S pues está a un precio bastante razonable para lo que es una consola. Yo no soy mucho de jugar, ¿eh? Esto es como el que dice que es bebedor social, ¿no? Dice, no, yo soy bebedor o fumador social. Bueno, pues yo soy jugador social. Y cada vez menos. Ayer encendí la PlayStation 3 y llevaba, no exagero, ¿eh?, 4 años sin encenderla. 4 años. O sea, cuando enciende la PS3 tarda más tiempo en actualizarse que lo que es la partida en sí. Ergo, no sé ni para qué la enciendo. Pero que la Xbox tenga posibilidades de media center, de conectarse con el PC que tenemos en casa, en mi caso, conectado a varios discos duros con series y demás, eso hace que sea muy interesante. Más que interesante, sumamente interesante. Y nos saluda el último superviviente, el señor Dioscorp, que está vestido con pieles de animales que ha cazado, el león, y mientras está fabricando sus propias herramientas. Señor Dioscor, saludos. Dioscor, que por cierto está grabando cada día. ¿Cómo se nota que está en plan ahí Robinson Crusoe, ¿eh?, grabando? Bien, bien, bien, Dioscor. Ánimo, sigue grabando. Entonces, bueno, aunque yo a nivel de tecnología pues estoy ahora mismo más metido en otros temas, sí me interesa el ecosistema Xbox, me interesa bastante. Y hablando de compras tecnológicas, yo tengo una PS3 que, bueno, los que habéis visto los vídeos, cuando fui a Valladolid pasé por un Cash Converters y digo, voy a ver qué precio tiene la PS3. Joder, la PS3 no vale nada. O sea, creo que la vi en el Cash Converter, que son caros, pero caros, ¿eh? Te encuentras cosas, para que te encuentres una cosa a buen precio, bueno, a veces sí, pero normalmente tienes que buscar. La tienen a 80 euros. O sea, precio, como decía ayer Abel, que más te vale regalársela a alguien de la familia que sacarle 50 euros, que es lo que a lo mejor la venderías entre particulares. Entonces, bueno, tengo mucha curiosidad por husmear en la Xbox One S. Y bueno, lo que decía, que mi PS3, siempre hemos dicho que la mayor compra con cabeza, lo mejor es simplemente ir una o dos generaciones por detrás en cuanto a consumo tecnológico para conseguir pues precios de derribo. Y he comprado dos juegos de PS3. ¿Quién me lo iba a decir a mí? El primer juego que he comprado es una colección de juegos retro de Mega Drive. Pues yo no sé si tendrá 15 o 20 juegos. Un CD o DVD que me ha costado 4 euros y pico. Y hoy me viene otro CD de un shooter, de un Ghost Recon o algo así. Y un amigo me regaló el Battlefield, que no lo había ni jugado. Así que dice, bueno, Dioscor dice que se está sacando la licencia de armas otra vez, supongo, porque tiene un podcast hablando del tema de licencias de armas. Dice, mi recomendación es que no te la pilles, va a salir una pensada en la nube, mucho más barata y sin lector de Blu-ray. Pero ¿cuándo va a salir? Porque esto va a salir este año, a finales del año que viene. Esto me gustaría saber. Yo he visto el anuncio, pero ¿en qué punto van a sacarla? Bueno, más cosas. Bueno, y si es que el sistema de Xbox One, que es integración con tu Windows 10. Que todo el mundo está hablando mal de Windows, pero yo, la verdad es que tendría que dedicar un episodio a hablar de Windows 10, porque estoy muy contento con Windows 10. Me gusta mucho el sistema operativo, en serio. Este año, pues probablemente a finales de año, y estamos en enero, significa que dentro de 12 meses. No sé, Dioscor, ¿me estás pidiendo que esté 12 meses de abstinencia? No sé, 12 meses es mucho tiempo. No, y si encuentro una Xbox One S baratita, pues es lo que... Esa es mi idea, ¿no? Mi idea es tenerla como media center. Por cierto, para temas aparte, mira cosas más monas, me ha mandado Amazon. Pero no puedo verlos aquí mientras estoy grabando, no puedo ver el enlace, lo miraré luego. Vale, pues esa es una cosa. La otra cosa es que creo que estoy teniendo ya puedo decir que estoy teniendo problemas con la publicación de mi libro digital, porque lleva desde el lunes 14 procesando la publicación, cuando Amazon dice que en 73 horas suele estar. Entonces ya hoy, no sé, voy a intentar, si es que es posible, ponerme en contacto con Amazon y decir, oiga, no es demasiado tiempo una semana para publicar en digital cuando ya está la versión en papel. Y no es que esté la versión en papel, es que a la gente ya le está llegando la versión en papel. Entonces, no sé, un poco extraño. Y bueno, a ver si saliera ya, y si no, pues no sé, porque es que tampoco puedo cancelarlo y subirlo de nuevo, porque es como dar de alta el libro. Entonces, no lo sé, amigos míos, no sé qué pasó. Así que bueno, retro gaming. Estoy mirando ahora juegos de PS3, y claro, ahora por muy poco dinero tienes juegazos que en su momento costaron un pastizal, pues los tienes por 5 euros. Así que amigos, mi consejo, el consejo de cualquier persona con sentido común, es ir un año o dos por detrás. Lo decía ayer en el podcast de Abel, Comercial y Geek en Movilidad. Seguramente mi intención, y espero cumplirlo, es ir a por el Note 9. Pero ir a por el Note 9 implica aguantar hasta que se presente el Note 10, y entonces el precio del Note 9 se derrumbe. Y si consigues el Note 9 por 400 y pico euros, a mí eso me parece una buena compra con cabeza, que es lo que intento hacer. Y amigos, sin más, hasta aquí el Daily de hoy, emitido en Spreaker, con el único asistente que ha sido Dioscor. ¿Dónde estáis, Vato? ¿Dónde estáis, Andrés Ramos? Todos los fieles, más fieles. Bueno, seguramente estén leyendo mi libro, así que os disculpo. Un saludo a todos, luego miraré el enlace de Dioscor y os deseo un buen y calentito día. ¡Hasta pronto!